de la capital con el gobierno de la provincia, pusimos a disposición una calle y en este caso pusimos a disposición la Pablo Barres y de Sarmiento. Seguramente por el lado de Rivadavia trabajarán en lo que es banquina, por el lado capital trabajaremos en lo que es banquina, es una arteria que divide a los departamentos, pero más que dividir, que nos una. Lo importante es hablar de un gran San Juan que se pone al tono de las necesidades de los vecinos. Hablando de la apertura de sesiones, ¿cómo se lleva con el Consejo, tanto oposición como oficialismo? Con mucho diálogo, como debe ser. Los vecinos, una vez que uno es electo, lo que nos piden, las necesidades de los vecinos no tienen colores partidarios. Son necesidades de los vecinos y en virtud de eso todos los concejales lo entienden y la verdad que nos hemos podido sentar con distintas miradas, pero buscando los ejes en común que nos llevan a hacer una más y mejor gestión cada día. ¿Se puede discutir en el buen sentido? Absolutamente, se pueden poner todas las ideas y es más, tomamos todas las ideas, se han hecho obras que tienen que ver con pedidos de los vecinos hacia los concejales y bienvenido que sea así porque significa que tenemos muchos representantes caminando el territorio, son 12 representantes de los vecinos caminando el territorio, bienvenido que ellos sean el nexo de unión hacia el Ejecutivo para que en virtud de eso podamos llegar a todos los vecinos de la ciudad. Perfecto. Intendenta, ¿se sigue con el trabajo de desinfección y desratización justamente en este momento? ¿Está en la zona de Concepción? Ahora estamos en la zona de Concepción. ¿En el pueblo viejo? En el pueblo viejo, en el pueblo fundante, me gusta a mí decirlo. Bueno, hay mucha demanda con eso, pero también es un trabajo articulado con los vecinos. ¿Qué le pedimos a los vecinos? Acá está el municipio que brinda los servicios y los brinda en virtud del esfuerzo del vecino, que paga sus tasas y servicios. Pero también que sea un esfuerzo en conjunto, primero de estar al día con las tasas y servicios, y segundo, la ciudad más limpia es la ciudad que menos ensucia. Exactamente. No es la que más se limpia. Si no concientizamos, si pueden ver acá los alrededores, está muy, muy lindo esta área, que es jurisdicción de la provincia, pero si vamos a visitar un área, un espacio verde, deja nuestro entorno limpio. Si dejamos nuestro entorno limpio, si quienes comercian en estos entornos pueden guardar esa limpieza, hacemos en conjunto más y mejor ciudad. Porque si no, es como que sobrecargamos un área y les prestamos justamente el valor a trabajar en conjunto para más y mejor ciudad. Lo hablábamos esta mañana en la radio, justamente lo comentábamos, era una de las vecinas que criticaba a otra vecina, que decía que sabía que el basurero pasaba a las 8 y sacaba la basura a las 8 y media. Bueno, vamos. Eso, y se quejaba después que los perros le rompían las bolsas, bueno, toda esta historia, ¿no? Bueno, con el área de comunicaciones, justamente vamos a articular e intensificar esta comunicación. En aquellos lugares en donde estamos con contenedores y los vecinos sacan la basura del contenedor, que sepan en qué horario pasa el basurero, tanto en el contenedor mismo como por la comunicación. Porque, a ver, hemos tenido una ola de calor inusitada. Mientras más tiempo está la basura en el contenedor, obviamente que los olores son peores. Si lo sacamos un ratito antes de que pase el basurero, que tiene su horario determinado, pues es mucho menos tiempo en el contenedor. Lo mismo con el bolseo. Fíjense que los vecinos que sacan su basura en el bolseo son más cuidadosos de sacarlo un ratito antes porque saben que están los perros o perritos o las inclemencias del tiempo puede hacer que la bolsa se caiga. De esa misma manera crear conciencia cuando sacamos en el contenedor. En el tema de desinfección nos consultaban si desinfectan dentro de los hogares. ¿Esto está o pasan desinfectando exterior? La desinfección es exterior. Recordemos que son municipios y el municipio solamente tenemos injerencia por una cuestión de responsabilidad en el exterior, en los espacios comunes, así que la desinfección en el exterior. ¿Qué le invitamos a los vecinos a que haga y les capacitamos para ello? Hacer la propia desinfección de los hogares para evitar justamente aquellos lugares que son alojamientos, no solamente de mosquitos en materia de dengue, sino de otros insectos que justamente ponen en peligro la salud de nuestro hogar. ¿Tema dengue, intendente, siguen trabajando? Se sigue trabajando, todavía seguimos con fuertes olas de calor. La verdad que la provincia llegó articuladamente un programa muy intenso de comunicación y en virtud de eso no hemos tenido, gracias a Dios, muchos casos, por lo menos en Capital solamente hubo un caso o dos casos que tuvieron alerta las autoridades, pero esto significa un trabajo de conciencia y de trabajo en conjunto. Es un resultado, un trabajo que, como decía, viene haciendo provincia con la vacunación, todos los municipios siguen trabajando y hay una fuerte advertencia y puesta en marcha también por parte de Salud para continuar con estos trabajos. Ha sido muy importante el trabajo de Salud de la provincia, la capacitación hacia los municipios y a partir de ahí los municipios saliendo de territorio para que justamente compartamos todos esos conocimientos con el ciudadano para prevenir. Lo mejor en estos casos siempre es prevenir. ¿Tema obras, intendente, cómo va avanzando a principios de este 2025? Bueno, tema obras, estamos concluyendo próximamente con la gran obra de la calle 25 de Mayo. Ya terminó la pavimentación desde calle Paula de Sarmiento a Urquiza. Estamos culminando las veredas, también desde Paula a Urquiza, una zona que nunca hubo vereda. Quienes frecuentan el Palomar o la Escuela de Enología o todas las instituciones educativas que hay alrededor, no teníamos vereda, estaban los chicos en la parada de colectivo realmente que no parecía la ciudad de San Juan. Ahora tenemos vereda, tenemos parquización. Esa parquización se va a mantener con cisterna y riego por goteo, para justamente estar evitando el riego que implica, además de detener el camión, poder no tener a punto la pavimentación. Iluminación, no solamente la iluminación LED, sino iluminación de calle y de vereda, con doble iluminación. Después nos vamos hacia Paula Barrací de Sarmiento, también hemos hecho pavimentación en la Escuela de Enología y en las calles adyacentes como Perito Moreno, Matías Zavallas y en la Paula Barrací. Así que bueno, pronto esperamos terminar esa obra. Estamos poniendo a punto la plaza del barrio Los Álamos, que nos pidieron también los vecinos, también que tiene que ver con lo que es búsqueda de cisternas. Teníamos álamos que estaban secos, entonces buscar la cisterna, poner riego por goteo y poner a punto esa plaza. Estamos poniendo a punto la plaza del barrio Italia, también había otra petición. Estamos recuperando de las plazas esto, cómo se pueden autosustentar con el riego por goteo, con sus propias cisternas, los espacios verdes, son 170 espacios verdes, así que les pedimos a los vecinos paciencia, pero vamos manteniéndolos y vamos incursionando con ellos. Seguir con la pavimentación, sigue la obra de la calle Córdoba, pronto empieza la Libertador, ahora estamos en Paula Barrací de Sarmiento, así que bueno, estamos con esas pequeñas grandes obras, por supuesto cambiando todo el sistema de iluminación con el Poder 2024, iluminación LED e iluminación de calle, porque prontamente queremos poner a punto las áreas comerciales. La primera área comercial va a ser la de Hermógenes Ruiz y 9 de Julio. Ya avanzamos ahí con pavimentación, con señal en la pavimentación, avanzamos con iluminación, ahora viene, bueno, esta identificación. Acá hay otra área comercial, más allá del centro comercial de la peatonal, un área comercial para quienes viven cerca de Desamparados, puedan vivirla con su identificación, con su señalética, con sus bancos, con sus mobiliarios. Así que bueno, ahí también es próximamente otra obra para vivir, como a nosotros nos gusta decir, disfrutar en conjunto con los vecinos. Susana, ya está analizando el primer mensaje dentro del Consejo Deliberante y lo que se va a proyectar en este 25. Estamos trabajando con todo el equipo para presentar al Consejo Deliberante la rendición de cuentas de un año que, como comenzamos el año pasado, con muchas dificultades, que pudimos ir superando y superando incluso hasta propias expectativas de lo que podíamos avanzar. Pudimos hacer una muy buena administración de recursos, en base a esa buena administración poder cumplir con las expectativas de los vecinos. Por supuesto, siempre la vara se eleva y hoy que pavimentamos la calle Sargento Cabral, me piden los vecinos la banquina. Bueno, vamos por la banquina en la medida que podamos de esa manera seguir administrando rigurosamente un presupuesto que es acotado, con un punto menos de coparticipación, que tenemos que ser mucho más exactos en la administración y disposición de recursos, pero siempre en diálogo, no solamente con los concejales que representan a los vecinos, sino también con el vecino en sí.